Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. El prolífico del rock argentino fue Lito Nevia. Grababa todo, editaba todo, pero no era prolijo ni tenía suficiente autocrítica. Entonces su abundante producción en un momento perdió peso. Ahora, el prolífico es Andrés Calamaro. Pero su caso es distinto al de Nevia porque no toda su producción autoral llega al disco. El tema que pasó sí está editado, aunque no en la Argentina. Junto al guitarrista Josele, Andrés Calamaro y La Ranchada de los Paraguayos. Lo que sigue es el demo de un tema aún inédito. Pertenece a una serie de canciones carcelarias en un tono similar a La Ranchada que pasó recién. Lo que sigue es El Bocho de la Zurda. José Luis era el cerebro, el tipo pensador, que hacía de abogado, ingeniero y contador. Hacía el casting de la banda, la inteligencia total. Una vez para un asalto, llamó a la taquería tantas veces como para para suponer con creces los posibles caminos de los tombos. La cuarta vez a la ayuda ni la ves y se van con 700 lucas. Otra más del cerebro de José. A la mañana estudiaba para Boga y por la tarde lo veías caminando de punta a punta el pabellón, siempre acompañado, casi siempre por el huevo, hablando de sus cosas. Donde a nadie se le dice señor, ni serán los buenos días. Cambiaba de color el pelo como un camaleón y tenía bigote, cerradura, la inteligencia pura. Era el ocho de la zurda. Porque quiere, porque sabe, porque puede, José Luis. Porque quiere, porque sabe, porque puede, José Luis. La pata del Tato Ruiz, el cerebro José Luis. Porque quiere, porque sabe, porque puede, José Luis. Entre los muchísimos demos y bocetos que Andrés distribuyó entre algunos amigos suyos, en las afiebradas noches sin día de El Salmón, figuraba un tema que me había llamado la atención porque, además de ser pegadizo y tener una letra tierna, escondía un afectuoso saludo a Rodrigo, el cordobés cantante de cuarteto que había muerto trágicamente en la autopista Buenos Aires-La Plata. Años después, ese tema, que se llamaba El Cielo, en el listado del demo, apareció abriendo la lengua popular con el nombre de Los Chicos. Archivo rock.com.ar. Existe tocar arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llévate parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, ven, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. También llega algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que abro una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va del todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escuche opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho y hace mucho que los quiero ver. Esto fue El Cielo, el demo de Los Chicos. Antes fue El Bocho de la Zurda. Y para cerrar este tramo con el archivo personal de Andrés Calamaro, otro inédito. Este se llama Dos Borrachos. El viejo Lito cumplió su dos borrachos por separado. Sierra Chica, Devoto y todos lados. Era un viejo timbrador. Su mirada revolvía por querer saberlo todo. Con voz ronca y fuerte, en su vida alguna muerte. Ella pasaba los 60, al menos eso te cuenta. Mientras prepara para el rancho la incomible polenta. Un ampón en su pasado que todavía está pagando. Un amante de la almohada en su espera de la nada. Cocinando pajarito, todo ello un pase alegraba. Eso era el viejo Lito en la tumba de ocho. Eso es más de media vida que te dejó una herida que solo la muerte borra. Ese mal de media vida que te deja una herida, que solo la muerte borra. Ese mal de media vida que te deja una herida, que solo la muerte borra. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcasts, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.